He prometido no cantar cosas tristes, a la tristeza no la quiero llamar. El pueblo solo quiere divertirse y la alegría no se puede negar. Yo solo soy un vendedor de ilusión que está cantando una canción popular. A todos quiero sentir, a todos quiero llegar con este canto popular. ¡Arriba las palmas cantando! Arriba las palmas cantando, todos cantando, arriba las palmas bailando.